Bienvenidos a una nueva edición de Solo 24 Horas. Este es el número 8 del 22 de diciembre de 2005 y es nuestro primer podcast navideño. Y por ser navideño, y porque esta semana ya nos hemos prodigado mucho, lo vamos a hacer un poco más musical que de costumbre y vamos a tratar de hablar algo menos, si es que ello es posible. El tema que estamos escuchando pertenece a Doug Bolt y, como los otros temas que escucharemos hoy, está sacado de PodSafe Network, que como sabéis es una web especializada en música para ser puesta en podcast, música pues que tiene licencia para podcast. Pensado que de cara a la Navidad tal vez alguien sienta deseos de colaborar económicamente con alguna ONG solidaria. Por lo que sé, los lugares que más sufren en estos momentos son tal vez Pakistán, que tuvo el terrible terremoto que asoló Cachemira y que ahora en invierno, pues estando cerca del Himalaya, es un lugar donde muchas personas, especialmente niños, pueden estar en estos momentos muriendo de frío. Otro lugar es Níger, que se está viendo asolado desde hace ya tiempo por una terrible sequía. Sufren una carencia prácticamente total de todo y que solo se está viendo paliada en parte por las ayudas que llegan desde el exterior. Estoy convencido de que habrá muchos otros lugares, por ejemplo, pues las zonas más afectadas por el tsunami de 2004 y otros muchos lugares, especialmente en Asia y desde luego en África y posiblemente también algunos en América Latina, pues lugares que se encuentren en situaciones extremas. Yo creo que buscando un poco en la red, pues uno puede informarse, que creo que es lo primero que hay que hacer, y después, pues bueno, si uno tiene intención de hacer algún tipo de aporte económico, pues siempre hay maneras. Pienso de todos modos que no todo consiste en creer que el dolor y el sufrimiento está lejos, en esos lugares que los del norte llamamos tercer mundo, y bueno, y mandarles un donativo, ¿no? Así a lo lejos. Yo creo que el sufrimiento pues está en todas partes. Desde luego en nuestras ciudades desarrolladas creo que hay mucho sufrimiento. Creo que lo podemos encontrar más cerca de lo que pensamos, muy cerca de nuestras casas, seguramente a pocos metros de donde nosotros nos encontramos, hay gente que sufre. Pienso que el sufrimiento no solo es el tener una enfermedad en un país africano o el pasar hambre, sino que hay, pues eso, muchos tipos de sufrimiento. Algunos no se arreglan con dinero. Se necesita a veces, pues, otras cosas. Yo creo que hay gente que sufre, pues, por ejemplo, de soledad, o gente mayor, o gente enferma. Entonces, bueno, una visita en el momento oportuno, unas palabras de apoyo, escuchar un poco de cariño, algo de tiempo, al menos en estas fechas, pues pueden proporcionarle una gran satisfacción a alguna persona, pues, que esté necesitada. Incluso diría que la satisfacción puede ser recíproca, y si nosotros damos ese cariño y ese tiempo, nos será devuelto, pues, seguramente con creces. Así que les invito, pues, a que vean si en su alrededor, pues, pueden encontrar a alguien que también esté necesitado de este otro tipo de apoyo que nada tiene que ver con el dinero. Por mi parte, y volviendo a la solidaridad de tipo económico, he preparado una pequeña lista de organizaciones no gubernamentales que aceptan donativos. He tratado de elegirlas que a mí me resulten familiares, o que yo ya haya colaborado con ellas. Y también he tratado de encontrarlas que acepten donativos online, a través de Internet, para que ustedes, pues, no tengan ningún problema si desean hacer un donativo. Desde luego, como sea, sea en la forma que sea, todas aceptan donativos puntuales y todas aceptan socios regulares con aportaciones periódicas. Es fácil encontrar páginas web donde informarse y ver qué se puede hacer. Por mi parte, pues, he encontrado unas cuantas, y aquí está mi pequeña lista. Hay una ONG que se llama Plan. Ayuda especialmente a niños. Sus objetivos ahora se encuentran en Pakistán y Guatemala. Ellos dicen de sí mismos: Plan es una organización de desarrollo centrada en la infancia. Llevamos 67 años ayudando a los niños más pobres del mundo. A través del apadrinamiento de niños, trabajamos junto con las comunidades para que crezcan, se desarrollen y construyan un futuro mejor y más esperanzador para sus hijos. La dirección de Internet es www.plan-hispana.org. Todas las direcciones y estas notas que yo tengo aquí preparadas, donde estoy, digamos, leyendo, las pondré en el blog de Solo 24 Horas, para que ustedes, pues, puedan enlazar directamente sin tener ahora que estar tomando notas, si quieren. La dirección de Solo 24 Horas es, pues, solo24horas.blogspot.com. Volviendo a ONG Plan, esta es quizá la única organización que he encontrado que no he visto que acepte donativos online. Hay unas cuentas corrientes que están en España. Esto, pues, ya lo verán cuando entren en el website. Otra organización mucho más conocida en todo el mundo es Médicos Sin Fronteras. Ellos están en Pakistán, Uganda, Níger, luchan en todo el mundo contra el SIDA. Todos estos son los frentes, y algunos más, en los que combate Médicos Sin Fronteras. Tienen una guerra por mantener la vida en lugares donde realmente hace falta, y paradójicamente en lugares donde resulta extremadamente difícil vivir. La dirección que yo tengo de Médicos Sin Fronteras es española, pero, bueno, supongo que servirá, y si no, pues, podéis encontrar la del país donde estén. Es www.msf.es. Otra organización es Intermon Oxfam. Es una organización también internacional y tremendamente conocida. Ellos dicen de sí mismos: Intermon Oxfam somos mujeres y hombres, jóvenes y adultos, que creemos en la justicia, la solidaridad y la paz, y queremos contribuir a cambiar este mundo. Consideramos que la mejor manera de ayudar a las personas de los países más pobres es que puedan valerse por sí mismas y conseguir así su derecho a una vida digna. Formamos Intermon Oxfam 210.267 socios y colaboradores, 1.320 personas voluntarias, 409 organizaciones locales, 73 grupos de productores del sur y miles de consumidores de comercio justo. Y yo añadiría que conozco a esta organización desde hace tiempo. Su forma de trabajar es, tal como ellos dicen, pues emprender proyectos que permitan a los más desfavorecidos llegar a un grado mayor de libertad y autosuficiencia económica. Crean pequeñas empresas locales con mujeres de los países pobres, potencian el comercio justo, emprenden proyectos de desarrollo, hacen reconversiones agrícolas para aprovechar mejor los recursos de la tierra. Se dedican a la potabilización de agua. El agua es un problema, pues, siempre permanente en África. En fin, creo que si visitáis, pues, sus páginas ya podréis comprobaros. Admiten donativos online y la dirección es www.intermonoxfam.org. Está también la Fundación Campané, de la cual ya os he hablado en otra ocasión. Lucha contra el noma. Es, como dije, la enfermedad vírica que destruye los tejidos de la cara de los niños y niñas pequeños del África más miserable. Esta enfermedad es una enfermedad fácil de curar que puede ser combatida con pequeñas dosis de antibióticos. Dicen que curar a un niño con noma cuesta solo 3 euros, pero si no existe ese antibiótico, pues la enfermedad normalmente supone horribles desfiguraciones en el rostro, que a veces pues impiden comer y que casi siempre llevan a la muerte. Si no es así, la persona queda desfigurada tiene siempre problemas para comer y no digamos pues para relacionarse con la gente de la aldea. Esta fundación solo admite colaboraciones mediante ingresos en cuenta corriente o socios colaboradores. Podéis visitar la página e informaros en www.fundacioncampaner.com. Después está Manos Unidas. Ellos dicen de sí mismos una organización no gubernamental para el desarrollo, ONGD católica de voluntarios que desde 1960 lucha contra la pobreza, el hambre, la malnutrición, la enfermedad, la falta de instrucción, el subdesarrollo y contra sus causas. Nació como una campaña puntual contra el hambre y a partir de 1978 adquirió plena personalidad jurídica, canónica y civil como organización, pasando a denominarse Manos Unidas. Para cumplir su objetivo, financia proyectos de desarrollo en los países del sur y realiza campañas de sensibilización en nuestro país. Yo puedo añadir que conozco voluntarios que han estado trabajando en esta organización en el lago Turkana, al norte de Kenia. Sé que es duro, sobre todo, pues porque los medios nunca son suficientes, el trabajo es inmenso y según me han contado, pues cuando uno está viviendo y trabajando en estos lugares, descubre que cuando esos medios económicos fallan, el resultado es enfermedad y muerte. Manos Unidas sí admite donativos online. He visto que su página es un tanto confuso. La parte de los donativos online está al final de todo, abajo de todo. Y la web es www.manosunidas.org. Looking through my window, the snow is falling down. If only I could find a way to turn back time. And all those colored lights reminds me of you. wish I could find a way to make it through. Another lonely night without you this Christmas. Another star is falling down this Christmas. It's so much colder now, but what can I do but to spend my Christmas without you. Es A Christmas Without You de Beatriz Erickson. Y supongo que algunos os estaréis preguntando, ¿y qué pasa con Nena? Cinco minutos con Nena. Hola a todos, aquí Nena. Estoy muy agradecida e ilusionada con la aceptación que he tenido entre ustedes. Quiero mandar un saludo a Jenny, la esposa de Felipe Valverde, que aunque no me conozca, espero que con el tiempo lleguemos a conocernos. Hoy pensaba, ¿de qué hablaré? Pues he estado pensando que quizá les gustaría saber cómo es un día en mi vida. Pero lo contaré en dos espacios, porque con uno no tengo suficiente. Tengo como dos clases de vida, un día de trabajo y un día de fiesta. Pues bien, hoy les contaré cómo es mi día de trabajo, que como pueden imaginar es de lo más rutinario. Me levanto a las 6:45. Momo me dice que me levanto demasiado pronto, porque empiezo el trabajo a las 8, y tiene razón. Pero a mí me gusta levantarme a esa hora y tomarme mi tiempo. Bueno, pues, suena el despertador. ¡Ring! Momo se queda un poquito más. Me da una envidia. Me despido. ¡Mua, mua, mua! Me voy al baño. Me pongo guapa. Bueno, no tanto. Se hace lo que se puede. Una táctica que a veces utilizaba es esta. Cuando me separé, hará 10 años, me quedé sola. Tenía la autoestima por los suelos y leí bastantes libros de autoayuda. Algunos títulos eran Vivir sin ellos, Tus zonas erróneas, Vivir, El mundo te está esperando, Separación y divorcio, entre otros. Pueden imaginarse cómo estaba. No recuerdo qué libro era, pero cogí un consejo que hace referencia a encontrarse bien con uno mismo. El consejo era que por la mañana, antes de vestirte, te pones en el baño, delante del espejo, desnuda, y muy contenta te vas diciendo: uy, pues no estoy nada mal, qué guapa estoy. Hoy puedo salir con la cabeza alta, estoy fantástica. La felicidad y el amor. La verdad es que este consejo lo usé durante algún tiempo. Cuando conocí a Momo ya no me hizo falta. Bien, pues como iba diciendo, me pongo guapa y me voy. Acostumbro a tomar un café en la cafetería. Bien, aprovecho ese ratito para leer el periódico tranquilamente. Me gusta pues estar informada. A las 8 empieza mi jornada. Me gusta mi trabajo y eso hoy en día es mucho, aunque muchas veces el trabajo se hace rutinario. Allí somos un colectivo de unas 60 personas. La mayoría son hombres. Solo 6 mujeres. Hacen turnos mañana, tarde y noche, así que solo coincido con alguno de ellos. El desayuno es el momento en que aprovechamos para reírnos. Es el momento más divertido de la mañana. Lo malo es que solo dura media hora, pero ya no sirve para acabar la jornada, que la acabo a las 3. Me voy a casa volando porque Momo me está esperando para el almuerzo. Ese día Momo ha preparado la comida: lomo a la plancha, acompañado de hummus y ensalada. Me encanta. Y lo más, encontrarlo hecho. Yo no sé si a otras personas les pasará lo mismo que a mí, pero la comida, cuando la hace otra persona, sabe mejor. Tomamos el café y nos encerramos en el despacho de Momo. De vez en cuando ayudo a Momo en su trabajo. No le ayudo cada día, pero cuando hay una subidita de trabajo, pues sí, le echo una mano. Sobre las 9 cenamos, una cena ligera, una crema de verduras o una ensalada, o un pan con tomate. Aquí en Cataluña es muy típico. Se coge una rebanada de pan y se restrega por encima del pan un tomate maduro, partido por la mitad. Se aliña con un poco de sal y aceite y se puede acompañar de jamón salado, mortadela o de algún embutido el que más nos guste. Está riquísimo, muy bueno. Recojo la cocina y después vemos alguna película o nos ponemos en el ordenador y luego pues a la cama a descansar. Bien, pues esto es un día en mi vida laboral y el próximo día les contaré pues un día de fiesta. Besos a todos, Nena. Bueno, ¿pensaban que ya nos habíamos ido? Pues no, todavía seguimos aquí, ¿verdad, Momo? Momo lleva un resfriado de aquellos que hacen época, así que cuando le oigan, no piensen que Nena se ha ido con otro, ¿eh? Hola, Momo, ¿cómo estás? Hola, pues eso, aquí muy resfriado, terminando el podcast de la Navidad, quizá el último podcast del año 2005. Mamá, ¿tú qué querías decir? Yo quería decir muchas cosas, por eso me puse a hacer podcast. Pero bueno, si te refieres a qué quería decir ahora en el podcast de la Navidad, pues yo quería desearles a todos los amigos de Solo 24 Horas que tengan unas fiestas muy felices, pero tranquilas, que no se agobien por nada, ni por los regalos, ni por las comilonas, ni por culpa de ese pariente que parece que aparece en Navidad justo para fastidiarnos a nosotros y meternos el dedo en el ojo. Que no se preocupen por nada. Que se tomen las cosas a pasito y que pongan mucho cariño en todo lo que hacen. Y después he pensado que bueno, que tenía que decir algo, no sé, algún proyecto para el 2006, ¿no? Y he estado aquí pues, preparando unas cuantas cosillas. Me parece que me he alargado un poco. Pero bueno, pues Es lo que me apetece. No te rías. Como siempre te alargas. Yo me pongo y me pongo. Pues yo creo que el 2006 tendría que ser un año de participación, en el que todos estuviéramos muy presentes en los foros y mandáramos mensajes y grabáramos ficheros de audio y participáramos en los blogs y muchos pues hicieran nuevos podcasts en castellano. Eso es lo que he pensado respecto a la red, ¿no? Fuera de ella me gustaría que... Bueno, a mí me gustaría intentar, y quizá pues a lo mejor a ustedes también les gustaría, que el 2006 fuera un año en el que aprendiéramos a decir no cuando queremos decir no y sí cuando queremos decir sí. Un año en el que aprendiéramos a mirar a nuestro interior, a veces demasiado desconocido. Un año en el que pudiéramos desarrollar nuevas amistades basadas en la sinceridad, en la confianza, en el apoyo mutuo. Un año de proyectos compartidos con amigos, con colegas y, desde luego, antes que nada, con nuestra propia familia y con nuestra pareja, que a veces quedan abandonados en favor de lo que hacemos fuera de casa o de lo que hacemos con nuestro ordenador y nuestra familia de la red. En fin, un año en el que empecemos a vernos a nosotros mismos y a los demás bajo una nueva luz, la luz de la comprensión, de la tolerancia, de la generosidad. Seguramente no podremos lograr enseguida todos estos objetivos, quizá nunca, pero si creemos en ellos, si lo intentamos, pues ya habremos dado un gran paso adelante. En fin, Nena ya me está mirando con cara de... no sé cómo decirlo, así que voy a terminar con mis discursos. Que sean ustedes muy felices. Feliz Navidad a todos. Bueno, ya me has oído. ¿Tú puedes decir algo después de todo lo que yo ya he dicho? Pues casi que no. Yo es que soy muy radical. Y solo quería desearles pues una feliz Navidad. Y que haya amor en todos vosotros, porque la felicidad ya viene sola. Y espero pues que el año próximo pues sea mejor que este. Y como Momo lo ha dicho todo, pues nada más. Lo único que quería decir es que nos vamos a descansar unos días y nos vamos al convento, ¿saben? No se rían, es de verdad. ¿Verdad, Momo, que nos vamos a descansar? Sí, sí, vamos a descansar a un convento de unas monjas muy simpáticas que hay más o menos cerca de aquí. Ya hemos ido otras veces y nos gusta mucho. Sí, la última vez que fuimos, Momo se llevó una en brazos. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Bueno, en realidad fue una cosa curiosa, ¿no? Se desmayó una monja cuando estábamos en la iglesia. Y bueno, como por lo visto yo era allí el hombre más conocido de entre todos los que habían, porque yo ya he estado muchas veces por allí, pues fui a socorrerla y bueno, pues yo y las otras monjas nos la llevamos en brazos hasta la habitación para que descansara. Bueno, pues pues nada, nos vemos, nos vamos al convento, descansamos y volveremos la semana que viene. No sé, dentro de unos días seguramente volveremos antes de fin de año, pero ya veremos. Pues nada, muchos besos a todos y hasta pronto. Baby, picture you and me hanging round the Christmas tree, colored lights and an angel up above, Christmas of love. Ooh, everywhere we go, bring a little mistletoe. We'll be hugging, we'll be kissing like two turtle doves. Christmas of love. Telling everyone Santa's gonna come, have a lot of fun at Christmas time. Now he's on his way, everybody say, have a Merry Christmas of love. Sugar, let us know tonight, that'll be just right. Just